El mariscal Kim Jong-un recibió una misiva que le dirigieran el 27 de junio los participantes en la reunión ampliada de la tercera sesión del 23º periodo del Comité Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon. Los remitentes señalan como sigue: hemos discutido y determinado las tareas y medidas para superar con audacia cualquier dificultad y producir nuevas innovaciones y auge en el movimiento de amor a la nación y el país con la unidad monolítica de las filas de la Chongnyeon y la priorización de los compatriotas, al guardar el gran honor de enaltecer al mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea. Profundizaremos decididamente la labor para establecer el sistema ideológico, sistema del mando del Juche en el seno de la Chongnyeon. Organizaremos y desplegaremos todos los trabajos de la Chongnyeon según el legado de los grandes líderes y materializaremos a cabalidad la idea y la dirección del estimado mariscal en la Chongnyeon y el movimiento de coreanos en Japón, para de este modo defender a muerte el alto prestigio del mariscal. Teniendo siempre presentes las palabras del estimado mariscal acerca de mantener la unidad monolítica como lo principal del movimiento de coreanos en Japón, todas las organizaciones y sus funcionarios se aglutinarán con más firmeza en torno a la dirección central y abrirán una nueva era de esplendor del movimiento de coreanos en Japón con la unidad en cuerpo y alma de las filas de la Chongnyeon y con el cálido amor entre los compatriotas. Deseamos de todo corazón buena salud al mariscal Kim Jong-un.